Buen mediodía, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo allá por las casas? Intentando poner algo de música. Tenemos música, mire, para tirar para arriba. Estaremos aquí al mediodía haciéndote compañía en la 105.5. Hasta más o menos, la 1:30 de la tarde. Vamos a alargar así, como tranquilito. Arrancamos nomás el mediodía de este martes. Sonaba primero James Addiction en vivo con una versión de Simpatía por el Demonio y recién Soundgarden del disco Terrible Discazo del año 94, ese que en un momento decíamos del nombre impronunciable, Zapperangnaun, una cosa así, no sé cómo sería la cosa. Seguimos aquí y nos vamos a un acústico. Un unplugue, se decía, ¿no? Yeah. Y esto que sonaba aquí en el aire de la 105.5 era Pearl Jam con el tema Even Flow. Había sonado antes Soundgarden. Y te decimos el teléfono 2944-784040. Si nos estás escuchando a través de la antena de la 105.5 de la FM Los Coihues, o tal vez nos estés escuchando a través de la aplicación de la Red Enfoque, que te podés descargar en el Play Store. Buscás Red Enfoques, ahí tenés todas las radios comunitarias de la Patagonia y entre ellas esta 105.5. O si no, simplemente ponés en el celu o en el buscador de tu compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí escuchás también la 105.5, la radio de Villa Los Coihues. Si nos estás escuchando en vivo en este martes, son las 12:28, el cielo está así como nublado, como con ganas de llorar un rato. Nosotros nos quedaremos hasta la 1:30 más o menos haciendo música aquí en el aire de la 105.5. ¿Qué hace Fabito de acá de Villurca? Ahora tuvimos de rotation en la mañana con el Marci. Distinta la rotation, pero bueno, seguimos. Para Frenchy. Ahí compramos una entrañita, se va a hacer una entrañita, el Marcianín. Dice que le gusta la entraña. Queda para la imaginación de los oyentes. Bueno, abrazo grande, Fabi. Contame si pudiste ver la mejor banda de rock de la historia en Celebration Day, que creo que hasta hoy estaba por YouTube gratis. Igual, si alguno no llegó, que avise, que levante la mano, que me lo pude bajar. No sé cómo se lo paso, pero se lo paso. ¡Abrazo! some much of a job. Oh, don't you see the farm, baby? Sweet baby, don't you see the farm? Thank you. Y mire usted, señora, señor, se armó aquí en el aire de la 105.5, un día de versiones en vivo largueras en este bloque. Arrancamos primero con Zeppelin de La Reunión, que hablaba ahí el amigo Claudio desde los Buenos Aires, Celebration Day. Este recital en vivo que han subido los Zeppelin por unos días para poder disfrutar ahí en las redes. Sonaba entonces Zeppelin y recién se metió ahí Purple en vivo del año 1993 con el tema Anya, y andan otros pidiendo pistas con un larguero también, pero vale la pena en este día, así que está así como para escuchar estos temas, por lo menos para algunos que no. When it's all- We'll be right back. Esto era Black Sabbath con una versión en vivo de Heaven and Hell. Mamma mía, cómo salimos de esto, ¿no? Cómo nos vamos para otro lado después de esta versión incendiaria en vivo. resplandor. Es mi sueño en el lugar del ardor que una ciudad lleva, lleva, lleva cerca del camino. Ahí se están bajando de este escenario virtual de la 105.5. Rodolfo García, Emilio Del Guercio, Hugo González Neira y Héctor Stark. Es decir, Aquelarre sonaba con el tema El Hombre Cercano. Ya ha pasado la 1:10 de la tarde aquí en la 105.5. Si es que nos estás escuchando en vivo, nos vamos a quedar todavía un rato más por el aire. Y musicalmente, por unos minutos más nos quedamos por estos estilos tan cercanos al corazón. Mientras, en los coihues, si nos estás escuchando en este mediodía de martes y te asomaste por la ventana, te habrá dado cuenta que llueve. Y si no, te lo contamos nosotros. Y si quiero más, porque está la luna. Sonaba Invisible en el aire de la 105.5. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, decía el flaco. Y esto que sonaba en último término, Crucis, con el tema Irónico Ser del disco Crucis. ¿Quién era Crucis? ¿O quiénes integraban Crucis, mejor dicho, si es que no lo conocés y tenés posibilidad en estos días de escuchar buen progresivo nacional? Aníbal Kerper, Gonzalo Farrugia, Gustavo Montesano y Pino Marrone integraban Crucis. Dos discos de los 70, más algún material que se consigue de una reunión que hubo más adelante. Pero esto era el Crucis original. Y te estaremos acompañando. ¿Hola? ¿Qué haces, Fabito? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Disfrutando música. ¿Cómo voy a estar? 10 puntos. Hoy te diste el gustazo, ¿no? Pusiste todo medio heavy. Mire, se fue armando. Si yo un día estaría bueno compartirlo, el material que traigo y en qué se va transformando el programa y cómo también, a veces a partir de los llamados de los oyentes y las oyentes, a veces a partir del trayecto que hay de la casa hasta aquí, hasta la radio, cómo se va cambiando todo. Y a veces nada más porque un tema te dispara algo que no tiene nada que ver con lo que venías escuchando o programando y bueno, y se va para cualquier lado. Hoy pintó, a partir del llamado del amigo Claudio, con el disco en vivo de Zeppelin, este que liberaron el fin de semana, Celebration Day, del 2007. Sí. Y bueno, ahí se fue para las versiones largueras. Día de lluvia da para versiones largueras, porque me imagino que uno está más en casa, más tranqui, no es que pone un tema y por ahí, uy, me tengo que ir afuera, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es más para por ahí unos largueros. Así que por eso se dio por ese lado, Lucho. ¿Qué va a hacer? Claro. ¿Qué va a hacer? Después a veces los escucho del programa y digo, puse cualquiera. No, está buenísimo, loco, está buenísimo. Bueno. Y además, como decíamos, está bueno que es variado, ¿viste? Es así, es así, esa es la idea. Es de más o menos siempre caminando de la misma vereda, pero tratando de jugar un poco con las diferentes variedades musicales. ¿Y usted en qué anduvo pensando sonoramente? Mira, estuve buceando en el recuerdo y llegué a un disco muy lindo que hace mucho que conozco también. Sí. Que es de una artista española, Rosario Flores. Ah, mire usted. Muy buena Rosario, me encanta. Vamos a ver si le gusta a los radioescuchas. Es un disco que se llama De Ley, grabado en el año 1992. Bueno. Y es un disco que yo, otro de los discos que yo adoro tanto. Mire, tuve que andar investigando. Cuando usted me dijo de este material, lo tuve que andar, no tenía. ¿Viste? Sí, la conocía a Rosario Flores, pero no tenía mucho material, no tenía material, así que me tuve que poner ahí a rastrear las indicaciones que usted me iba dando. ¿Y con es qué? Buenísima. Sí, ¿eh? Sí, muchacha, interesante los videos también, ¿eh? Los videos, te das cuenta de los videos que tiene una pulenta bárbara, es una flaca así, pulentosa, tipo medio flamenca. Ajá. Y al mismo tiempo tiene una onda así bastante medio pop, medio rock también. Y por ahí vi con las nuevas líneas que fue agarrando el flamenco, ¿no? Medio a partir de los 80, por ahí ya arrancó para otras misturas musicales. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tiene gana o no qué tiene gana? ¿Qué nos va a hacer escuchar, Lucho? ¿Qué preparó para el día de hoy en primera instancia? Y mira, tengo unos temas, a ver si los tenemos en el mismo orden. Como el primero que sale puede ser que sea Mía Mama o Escucha Primo. Como usted quiera, tengo en gatera el que usted quiera. De un lado tengo Mía Mama y del otro tengo Escucha Primo. Así que el que usted quiera lo ponemos al aire. Dale, podemos largar con Escucha Primo. Vamos con Escucha Primo. No se vaya usted, ¿eh? Vamos con este y después volvemos. Dale, vamos y volvemos. Bueno, Rosario Flores, entonces en el aire de la 105.5. Exactamente. Si no hay estrellas, si tu lucero se apagó, ahí vete a mi barca. llanto de ese niño que a tu lado quiere estar. Ya, ya, ya, ya. Y si tus ojos ya no quieren ver que la luna no se ha de perder, escucha, primo, esta rumba que te canto yo. Si la vida no te trata bien, si casado estás de vivir a pie, escucha, primo, esta rumba que te canto yo, yo, yo. Qué lindo, Lucho, cómo llevó este programa para otro lado. Eso es más que interesante también a la hora de escuchar. ¿Cómo suena Rosario Flores, eh? ¿Viste qué lindo? ¿Te gusta? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Muy lindo, la verdad, muy muy muy sonoro para este día. Este día, mire, capaz que logra que salga el sol, Rosario Flores, ¿eh? Sí, sí, porque te transmite algo muy, muy cálido, la chica esta, ¿viste? Y un ritmito alegre, llevadero. Me parece ideal. Yo este disco en un momento estaba fanatizado y lo escuchaba una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Año dijo que era este disco más bueno? ¿Principio de los 90? Año 92. Muy bien, muy bien. Está para el que sí, lo quiera. Sí, para el que lo quiera buscar, ¿no? Contar que está ahí la muchacha, un plano, lo que sería, que en cine se le dice plano americano, cortado de arriba de su cabeza hasta las rodillas, ahí con una pose como diciendo, ¿qué te pasa, vos? Sí, sí, sí. Hija de Lola Flores, ¿no? Así parece, ¿no? De Nadiosa, familia... Sí, sí, de familia flamenca histórica. Sí, sí. Y se la ve como que, bueno, mejor tenerla de amiga, sí, sí, a sí, Rosario. Sí, sí, sí, sí. Que no te agarre bronca porque te salta, te araña la cara. Muy bueno, Lucho. Bueno, ¿seguimos con música? Dale, vamos con Mía Mama, ¿viene ahora? Avanti con los faroles. Vamos. Te arranca así un tantito. No sé más. Lo que puede pasar. Está bueno. Ahí en este momento, cuando la veo llegar, se me rompe el cuerpo. No sé lo que puede pasar ahí en este momento, cuando la veo llegar y se me Sonaba en el aire de la 105.5, aquí elegido por el amigo Lucho, que está del otro lado de la línea, Rosario Flores con Mi Mamá. Qué lindo, Lucho, la verdad, una sorpresa para el mediodía lo que ha traído hoy, ¿eh? Qué sorpresa, Teresa, ¿eh? Es así, muy alegre, muy alegre. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, me encanta esta, recomiendo a los oyentes que se busquen otros discos. Este disco, como vemos, es muy viejo, del 92, pero yo me fijé en su catálogo, que del 2000 hacia ahora sacó como 5 o 6 discos que yo no los conozco para nada, no tengo ni idea, nunca más la escuché. El único que conozco de ella es este, pero promete ser buenos todos. Así es, sí, estuve, usted vio también en algunos videos de estos en vivo, la banda es una banda de flamenco rock, creo que le llaman algunos a este estilo, que se las trae, ¿no? Guitarra, cajón, batería, guitarrón, de todo tienen los muchachos ahí arriba del escenario, sí. La muchacha. Sí. Así que buscarla, Rosario Flores. Rosario Flores. ¿Y con qué seguimos, Lucho? Bueno, mirá, no te lo tomes personal, pero quiero que me beses. ¿Qué me está diciendo? Veníamos bien, Lucho. Estamos al aire, todavía estamos al aire. Encima estamos. Bueno, Fabio, la cuarentena, ¿viste? Ya agarrá lo que venga. Estamos al aire y a la distancia. Lo peor es que no nos podemos ni acercar. Eso es lo peor. Por lo menos, si estuviésemos cerca, podríamos decidir sí o no, pero en este caso, nos quedamos todos en el deseo. Bueno, sí. ¿Qué me ha dejado así como helado? ¿Qué quiere decir? Vas a ver este tema muy lindo, muy muy cachondo, en el buen sentido, sin ninguna grosería. Vas a ver qué lindo clima, qué sensualidad que tiene la letra y la forma de cantar de la flaca. Bueno, bárbaro. ¿Y qué hacemos? Cerramos con ese, pero después podemos dejar, hoy sí, porque ayer macañé. Ayer yo me había olvidado que venían ahí al toque lo del programa de Huertero y que me había pasado de largo y tenía que cortar. Y después de Huertero estaba el programa de música del Pueblo de los Malditos y tampoco podía dejar. Así que lo macañé, Lucho. Pero hoy hoy podemos dejar dos temas más de Rosario Flores cuando cerramos este programa con el próximo. Dale, entonces esos dos temas que van a quedar van a ser Mira qué boda. Sí. Y Adivínalo. Ahí está, ¿en ese orden los ponemos? Dale. Bueno, pero primero vamos entonces al cierre oficial de este programa, que sería, ¿con qué tema? Con Quiero que me beses. Buenísimo. A cada uno se lo puede imaginar a quien se lo dice. Y dejémoslo también como expresión de deseo para los reencuentros que se vengan. Ojalá que prontamente, ¿no? Prontamente. Ojalá. Bueno, sí. Lucho, entonces nos vamos con ese. Y mañana me llama de vuelta, ¿me hace el favor? Por favor, por el amor de Dios. Nos vamos entonces con Rosario Flores. ¿Con qué tema? Quiero que me beses. Quiero que me beses, oye. Creo que me entiendes, bésame. Por favor.